caminar y vuelvo llorando. No puedo soportar ver tanto dolor en la gente que va penando y sin Dios. A nuestro cariño para todo el norte argentino. Ser feliz.